Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. A veces soy tan torpe, de verdad, a veces me dan ganas de olvidarme un poco de mí, y me dan ganas de hacerlo para no perderte, de verdad. Yo sé que soy difícil, que tal vez no siempre estamos en el mismo lado de la batalla, y sé también que somos un poco competitivos cuando tenemos tantas armas tan a mano. Y reconozco que hasta cuando miramos una película soy insoportable, porque vos querés ver la historia, y yo te distraigo tratando de que veas el encuadre y el parecido con otra película que seguramente ni recordás. O cuando comemos, vos te querés sentir tranquila con tu número limitado de sabores, siempre tan parecidos a ellos mismos. Y yo soy más de ponerte en los pretiles y pedirte que saltes a no sé qué salsa de sabores impensados, o una combinación que no se te hubiera ocurrido ni con suerte. Pero ves, incluso ahí, yo hasta sería capaz de aguantarme que vos me quieras convencer de que la historia de la peli es tierna y vale la pena, aunque yo considere que el libretista debió ser ejecutado en alguna plaza pública. Y hasta me imagino soportando amablemente tu arroz, así, blanco, con menos gracia que un funeral. Todo por no tomarse 3 minutos y hacer un sofrito para realzarle el sabor. A veces me imagino así, mirando la peli, calladito a tu lado. Aunque tal vez me duerma un poco, pero espero que lo tomes como un gesto de ternura, de que me gusta mucho estar así contigo. Me imagino no insistiendo en los sabores que me gustan y dejando que las cosas transcurran, con esos sabores monótonos que tanto te atraen. Y la música, ni te digo la música. Tal vez dejaría de atosigarte con esos gitanos que me encantan. Lo tuyo es más lo melódico. Para mí suena como una puñalada al buen gusto musical, pero bueno, ¿ves? Hasta a veces me imagino callándome esos criterios, no diciendo nada, soportando estoicamente ese flagelo de acordes esperables, de armonías repetidas. Te juro que a veces quiero hacer eso, y lo haría no más que para mostrarte que te quiero, y que no quiero que te vayas. To have your babies, I'll dress like you need, and wash your swollen feet. Nunca pude entenderte del todo. Creo que nunca lo voy a poder lograr. Pero bueno, creo también que en eso consiste el amor. Porque uno no puede amar algo que uno puede comprender totalmente. ¿Cuál sería el desafío? ¿Dónde estaría la sorpresa? Porque el amor se trata también de sorprendernos todo el tiempo, de desafiar nuestros mundos, de ponernos tiernamente en peligro para que todas nuestras seguridades y creencias se sometan a su propio peso. Porque enamorarse de alguien que tiene mis mismos gustos, mis mismas ideas, mis mismos sueños, justo al mismo tiempo, es como que me parece que es más bien enamorarse de uno mismo que del otro. Porque yo quiero aprender algo de tu mundo, algo que mi mundo no tiene. Es como ir a un lugar al que uno no puede llegar si va solo. Por eso necesita del otro. No para que lo sostenga, ni siquiera se trata de ser guiado de por vida, sino de que el otro nos muestre lugares nuevos. Que me muestre lugares nuevos de mí, de esos que yo no puedo ver porque estoy demasiado acostumbrado a mí mismo. Yo creí que de eso se trataba. Es más, me sentía feliz, tranquilo. Porque está bien, habría días que tenían su poca luz, no lo niego, pero esa diferencia era todo para nosotros. Por lo menos me hiciste creer que para vos también. Y por eso ahora no entiendo que vos, siendo como sos el amor de mi vida, decidas de pronto poner esta distancia, romperlo todo, como si uno se estuviera desdiciendo de un número de teléfono que pasó mal. No puedo creer que me digas que querés ponerle una rata a todo esto. Yo pensé que esto era mucho más. Porque vos alimentabas mi vida y yo me sentía fuerte de que estuvieras ahí. Y hasta sentía que las cosas tenían sentido porque estábamos juntos en este juego. Y ahora no sé ni cómo hacer. Ni me imagino cómo será no estar contigo. Porque yo no estaba matando el tiempo, yo estaba con vos para vivir el tiempo. Y cuando uno hace eso, el otro es tan importante que Ya uno no puede ser enteramente sin el otro. Será otra cosa, seguro, pero yo quería seguir siendo aquello con vos. Qué paradoja, ¿no? ¿Te das cuenta que todavía sos el amor de mi vida? Y yo ya no sé si puedo tener una vida. Uno lo dice, lo repite, las veces que sea necesario, por supuesto. Y no es que mienta o algo por el estilo, no, no, no. Lo digo porque lo siento. Cuando uno sostiene su mundo fuera de uno, simplemente todo se derrumba. Y no se da cuenta ni por qué, no entiende. Y empieza a creer en la mala suerte, en que el destino está contra nosotros. Es más fácil. Todos esperan que uno haga eso porque hacerlo significa que no los voy a importunar pidiéndoles que es necesario hacerse cargo de su propia vida, porque somos nosotros los que decretamos lo que es. Así que no hay nada afuera que se nos oponga, solo nosotros que nos oponemos a nosotros. No somos personas que tropiezan siempre con la misma piedra. Somos piedras que tropiezan con sus propias piedras. Pero a pesar de creer todo eso, cuando llegan momentos así, es difícil sostenerse en su eje, no dudar y seguir creyendo que las cosas no son ni buenas ni malas, sino que simplemente son perfectas como son. Sí, lo sé, lo creo totalmente. Pero hoy es difícil preguntarme, ¿qué hago acá? ¿Por qué me dejaste esto que tengo como vida todavía si no vas a estar acá? Porque todavía seguía demasiado recostado a vos, como si me sostuvieras de no caer. Y ahora que no estás, como que no termino de encontrarme a mí. Sé que no es así, que no debe ser así. Pero ya ves, sigo pensando en que te necesito acá. Tal vez porque me interesaba lo que yo sentía que era cuando estaba contigo. Y ahora tengo que encontrar de nuevo todos los caminos. Ya sé, las cosas son perfectas como son. Todo tiene una lección para que aprendamos, para crecer. Porque eso es en definitiva lo único que importa. Estamos vivos para aprender, no para otra cosa. Pero ahora me gustaría que me llamaras. O llamarte. Me encantaría regresar y que estuvieras ahí. Y entonces, a pesar de todo lo que pienso, el alma sigue creyendo que tu nombre es el mejor himno que puedo pronunciar. Que tu sonrisa es el único bálsamo que la puede curar. Y aunque trato de mantenerme fuerte, cada tanto me sorprendo distraído pensando que me gustaría verte una vez más. uno puede saber muchas cosas, hasta demasiadas cosas, y eso puede ser útil, pero muchas veces hay gente que sabe y sin embargo sabe cosas sin vida. Sí, como cosas que aprendieron mecánicamente, pero a decir verdad no saben nada, creen cosas, muchas cosas, y se saben un montón de fechas históricas. O te pueden contar con lujo de detalles esto o aquello, y algunos de esos datos hasta parecen útiles. Pero solo saben cosas muertas. Lo sé porque yo también pertenecía a ese ejército de zombies que deambula como si fueran de gran utilidad al mundo, y solo están ahí porque no tienen ningún otro lado mejor a donde ir. Es como gente que vive prisionera de su cabeza. Tienen muchos datos, coleccionan películas, obras de arte, hablan de muchas cosas y hasta escriben poesía. Pero lo hacen como en una búsqueda insomne a ver si de pronto encuentran en ellos algo que esté vivo. Yo también fui así. Hasta que vos llegaste y me trastocaste el mundo. Me diste vuelta el universo y tuve que construir nuevas referencias. Creo que no había abierto los ojos hasta que vos apareciste y me amaste de manera única. Yo antes veía, claro, pero era una forma de ver que en verdad era ceguera. Porque hasta que uno no puede vibrar con toda la intensidad posible, todo lo que haga será letra muerta. Dicen que el amor salva, que el amor puede salvarlo todo. Yo también lo decía. Son lindas frases, pero no sabes lo que eso significa hasta que no estás desbordado de amor y por primera vez te sentís en serio de una manera única. No es nada especial, es decir, no es que pasen cosas especiales, datos que uno pudiera ofrecer como testimonio, pero mi vida solo empezó con tu amor. Lo demás fue una forma de vida, pero mucho más oscura, más sin rumbo, más sin corazón. Por primera vez se ve claro cuando el amor nos inunda. Y es raro, porque el árbol sigue siendo árbol y el cielo sigue siendo cielo, pero ni el árbol, ni el cielo, ni yo somos los mismos. Simplemente eso. Y la diferencia sos vos. Vos sos lo que cambió mi mundo, lo que me dio vida. De eso se trata el amor, de estar vivo y sentirlo. My No estaba intentando que pasara esto. De verdad, jamás hubiera intentado que pasara. Yo también soy de los que cuando comienzo algo así pienso que va a ser hasta el final. Hasta el final de los finales. No sé, será romanticismo o que uno ya no tiene ganas de salir y comenzar de nuevo. Es un poco cansador dar tantas vueltas y seguir perdido. Me gustaría que no te sintieras así. Sé que estas cosas siempre se sienten como si a uno lo hubieran estafado. Al fin de cuentas, uno invirtió años, historia, deseos, sueños. Hizo tantas cosas. Y no podía menos que querer la vida. Y cuando todo está bien, todo parece eterno. Así que ahora, desarmar tanto sueño, tanta cosa que incluso vaya a saberse dónde quedó. Porque hay cosas que ni uno sabe dónde fueron a parar. Solo ocurrió que un día la magia ya no ocurrió. No ocurrió más. Simple como eso. Y entonces, después ya no se puede hacer nada. Hay jarrones que cuando se rompen es mejor no volver a pegarlos. Ya está. Ese jarrón no quiere estar más acá. No creo tampoco que haya sido mala suerte. No veo las cosas de esa manera. Y resultó que nuestra eternidad era un poco más corta que otras eternidades. Sé que ahora te sentís con mala suerte, como si te hubieras cruzado con algo inesperado. Pero no hay mala suerte. No lo veo así. No te voy a decir que me siento maravilloso. Dejar todo así también me da, no sé, como que es una pena. Pero ya no nos estábamos haciendo ningún bien. Ni vos a mí, ni yo a vos. Y cuando pasa eso es mejor dejar de intentar. A veces aceptar que todo se ha derrumbado es lo mejor para ponernos en camino cuanto antes. Quedarse mirando interminablemente el derrumbe, solo porque uno no se atreve a aceptarlo de una buena vez, tampoco es nada bueno. Me gustaría que dejaras de sentir que todo esto es solo mala suerte. Fue lo que fue. Y agradezco que estuvieras, pero ya sabes, se ve que no somos el final de nuestra historia. Y nos guste o no, habrá que seguir escribiéndola. No, no, esto no tiene nada que ver con la mala suerte. Aunque a veces hay algún adiós como este que se le parece mucho. Thank you. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.